a Ginger Rogers. Mientras escuchamos Bailando en el Savoy, Ginger Rogers fue una talentosa actriz, bailarina y cantante estadounidense, ganadora de un Oscar, muy versátil en diversos géneros y con una gran capacidad interpretativa para la comedia. Nacida como Virginia Catherine Matmatt en Independence, Missouri, el 16 de julio de 1911. Hija de William Eddings Matmatt, de ascendencia escocesa, y Lela Hemógene Owens. Sus padres se separaron poco después de su nacimiento. Así, madre e hija se fueron a vivir cerca de Kansas City. Y cuando ella tenía 9 años, su madre se volvió a casar con John Logan Rogers y comenzó a usar el apellido de su padrastro, aunque nunca fue legalmente adoptada. Y vivió una constante lucha entre sus padres por su custodia, hasta que se quedó definitivamente viviendo con sus abuelos, Walter y Safrona Owens. Sus primos le decían Ginger, lo que dio origen a su nombre artístico, Ginger Rogers. Se fueron a Fort Worth, en Texas, y su madre comenzó a trabajar como crítica de teatro para un diario local, y así fue como Ginger empezó a interesarse por el mundo del espectáculo, porque mientras su madre realizaba entrevistas, ella cantaba y bailaba sobre los escenarios. 5 años después, Ginger Rogers hizo su debut en el mundo del espectáculo de vaudeville de Eddie Foy, que organizó un concurso para encontrar jóvenes talentos. Ginger participó y ganó el concurso con un baile de Charleston. Comenzó así una gira con el teatro de variedades por todo el país durante los siguientes 3 años. Ginger tenía 15 años y a los 17 años se casó con Jean Culpepper, también bailarín, pero su matrimonio no duró demasiado. Más tarde viajaría a Nueva York con su madre. Allí empezó a hacer diferentes trabajos en la radio y en Broadway, donde debutaría con un musical llamado Top Speed, que se estrenó en el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1929. Sus primeras apariciones en el cine fueron 3 cortometrajes de ese año 29: Night in the Dormitory, A Day of a Man's Fire y Campus Sweethearts. Poco después, Ginger fue elegida para protagonizar en Broadway el musical Girl Crazy, Chica Loca, de George e Ira Gershwin. Allí también estaba Fred Astaire, que fue contratado para ayudar a los bailarines en la coreografía. Así fue como Fred Astaire conoció a Ginger en lo que sería el principio de una gran historia irrepetible hasta hoy en el cine norteamericano. El éxito de Girl Crazy fue extraordinario y en 1930, con 19 años, Ginger Rogers firmaría un contrato por 7 años con la Paramount Pictures, pero pronto se desvinculó y se decidió a buscar el camino por sí misma. Realizó 3 películas olvidables con Pathé y nada ocurría hasta 1933, cuando le llegó la gran oportunidad con un musical que hizo historia, 42 Street, la calle 42, dirigida por Lloyd Bacon y Busby Berkeley y producida por la Warner Brothers, compartiendo elenco con jóvenes promesas del cine: Dee Powell, Warner Baxter, Ruby Keeler y Una Merkel. Su cotización ascendió y trabajó al año siguiente con la RKO Pictures para rodar Volando a Río, del año 1933, siendo pareja de Fred Astaire, y que fue la mayor revelación de esta película de Thornton Freeland, y Ginger se convirtió de la noche a la mañana en la mejor pareja de baile de Fred Astaire. Juntos, desde 1933 a 1939, hicieron 9 musicales para RKO Pictures y dieron un nuevo sentido al musical cinematográfico, introduciendo rutinas de bailes envueltas en una excelente elegancia y virtuosismo, que hasta hoy sigue siendo una de las parejas más grandes de la historia del cine. Ginger Rogers fue la pareja perfecta del gran bailarín Fred Astaire, introduciendo canciones que se convirtieron en éxitos como Mejilla a Mejilla, hay humo en tus ojos, pon tu cabeza en mi hombro, Bailando en el Savoy y otras, principalmente por su habilidad de combinar sus dotes de baile, su belleza natural y su excepcional dote dramática y cómica. El resultado lo describió a la perfección la gran actriz Katharine Hepburn cuando dijo: ella da la sensualidad y él la clase. Paradójicamente, el público consideró a Ginger mejor bailarina de lo que fue y a Fred peor actor de lo que en realidad demostró ser. De esa prolífica carrera junto, recordamos Volando al Río, 1933, Roberta, 1935, Sombrero de Copa, 1935, Sigamos la Flota, 1936, En Alas de la Danza, 1936, Ritmo Loco, 1936, con un maravilloso baile en una pista de patinaje neoyorquina, Al Compás del Amor, 1937, Amanda, 1938, y La Historia de Irene Castle, en 1939. Y luego ocurre la separación de ambos, y por un cierto recelo de Rogers con el director Max Sandrich, porque Sandrich dedicaba toda su atención y sus elogios hacia Styre, dejándola a ella de lado. A pesar de ello, hubo una décima película, tras 10 años sin colaborar. El reencuentro se produjo en Vuelve a mí, título alegórico, ¿no? 1949, donde Ginger fue la elegida para sustituir a Judy Garland, quien había conseguido un gran triunfo junto a Fred Astaire en la película Desfile de Pascua del año 1948. Ginger siempre intentó potenciar su carrera sola, logrando varios triunfos personales con Estrella de Medianoche en 1935, En Persona, 1935, Damas del Teatro, 1937, junto a Katharine Hepburn, de aquí el aprecio de ella, Un Ardid Femenino, 1938, junto a Jean Stewart, La Muchacha de la Quinta Avenida y Mamá a la Fuerza, con David Niven, ambas, 1939, y con Espejismo de Amor, 1940, de Sam Good, logró el Oscar a la mejor actriz por un papel que, como suele ocurrir, no está entre sus mejores interpretaciones. A partir de aquí, sus ofertas se multiplicaron y protagonizó películas como Unidos por la Fortuna, 1940, junto a Ronald Colman, El Mayor y la Menor, debut en Hollywood del director Billy Wilder, del año 1942, junto a Ray Milland. Hubo Una Luna de Miel, junto a Cary Grant, también 1942, Compañero de mi Vida, 1943, con Robert Ryan, Te Volveré a Ver, 1944, con Joseph Compton, y Fin de Semana, 1945. En la década de los años 50, la carrera de Ginger Rogers entró en un suave pero firme declive, filmando Me Siento Rejuvenecer, 1952, junto a Cary Grant, Charles Coburn y Marilyn Monroe, su único gran éxito en esta época, aunque No Estamos Casados, del año 1952, junto a Marilyn Monroe y Sasha Gabor, como Forever Female, 1953, junto a William Holden, tienen estupendas interpretaciones de Ginger. En sus 65 años de carrera filmó un total de 55 películas, desde 1930 a 1965, y 5 cortometrajes, uno en 1929, 3 en 1930, uno en 1932, siendo recordada por sus papeles frente a Fred Astaire en esa serie de 10 películas musicales y eternamente relacionada con la figura del gran bailarín. Accedió también a la televisión, fue en 1954, participando en 14 series y un telefilme en 1964 que se llamó Cenicienta. Por la televisión deja de hacer cine en 1957 y retorna en 1964 con La Confesión como protagonista y en 1965 con Harlow sobre la vida de Jean Harlow, y luego sigue con la televisión hasta 1987, año en que se retira. Presentó los premios Oscar en los años 1950 y 1957, y en 1992 recibió un Oscar honorífico por el valor de su carrera. En el año 1940 compró un rancho de 1,000 hectáreas en Oregón, al que bautizó como 4Rs por Rogers, Roger, Rivers, Ranch. Allí vivió durante 50 años, periodo en el cual falleció su madre en 1977. abastecería de leche durante la Segunda Guerra Mundial y en el verano iba a pescar cada día al río Rogue. Schinger se casó 5 veces, aunque no tuvo hijos. El primer matrimonio fue con Jack Pepper el 29 de marzo de 1929 y duró unos pocos meses. En 1934 se casó con Lou Ayres, del que se divorció en el 41. 2 años después, su tercer matrimonio con Jack Braig, y se divorció en 1949. En 1953 conoció al abogado Jacques Bergerat, 16 años más joven que ella, que más tarde se convertiría en actor y ejecutivo de una empresa de cosméticos, de quien se divorció en 1957, y en el año 1961 se casó con el director y productor William Marshall, del que se separó 10 años después. Tormentosa vida, ¿no?, la privada de Ginger Rogers, que alternaba los veranos en su rancho Mirage, en California, y los inviernos en la ciudad de Medford, en Oregón, hasta su fallecimiento por una angina de pecho el 25 de abril de 1995, a los 83 años de edad, en su rancho Mirage. Fue enterrada en el cementerio Oakwood Memorial Park en Chatsworth, California, por lo que se cumplen 23 años de su fallecimiento. El Teatro Criterion en Medford fue bautizado Ginger Roger de Others en su homenaje. Y este ha sido nuestro homenaje en recuerdo a su memoria. Ginger Roger, la bailarina más grandiosa que acompañó al gran actor y bailarín Fred Astaire.